Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de 5 estrellas, los enfermos tienen siempre razón. Y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras, todas ellas a cual más ricucha, y casi siempre diciendo que sí por las razones que preceden. Desde luego no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12, que en medio de plena cirrosis hepática reclama cada 3 horas una botella de ginebra. Pero en cambio, con qué placer, con qué gusto las chicas dicen que sí, que cómo que no, que claro, cuando Lucas, que ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación, y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera, pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente. Después de acostar a la flor en la mesa de luz, Lucas toca el timbre y pide un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada. Apenas le traen el vaso y le instalan la flor, Lucas hace notar que la mesa de luz está abarrotada de frascos, revistas, cigarrillos y tarjetas postales. De manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama, ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz. La enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el ángulo visual más favorable. Cosa que Lucas agradece, haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo y las sillas son un tanto escasas, nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar 2 o 3 sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación. Tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones, Lucas les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos, que tanto lo acompañan en el mal trago, razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente, previa colocación de un mantelito para soportar 2 o 3 botellas de whisky y media docena de vasos, de ser posible esos que tienen el cristal facetado, sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda. Las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa, ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita, bastante perdida en el conjunto. Aunque la solución es muy simple, por lo que falta de verdad en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos, toscamente amontonados en un placar del pasillo, por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalecencia. Sobrepasadas por los acontecimientos, pero fieles a las normas de la clínica, las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita, como un ojo ligeramente estupefacto, pero lleno de benevolencia. Las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso, y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato. Tan pronto le cierran la puerta, se levanta, saca la margarita del vaso y la tira por la ventana, porque no es una flor que le guste particularmente. Julio Cortázar, fragmento de un tal Lucas, justamente, que da comienzo a este programa de Fuerza Centrífuga número 79, dedicado al hospital. Y suena de fondo una canción alegre, porque este es un programa alegre, ¿sí? Así que eso. Cae redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. El emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiade de mí, esté perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo vos, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que la tos se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. Y así, bailando, damos inicio a este programa de Fuerza Centrífuga. Están todas las enfermeras bailando. Haciendo los pacientes se sacan todos los cables. Todo y empieza el trencito con las sillas. Con las sillas, ¿no? Claro. ¿Cómo le va, Seba? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Seba, programa dedicado al hospital. Sí. Tema... ¿Son deprimentes los hospitales? No sé, mira, acá hay una canción que habla de una situación compleja en un hospital, pero no en tono de baile, mira. Y Juan Luis Guerra, ¿no? Quejándose, así. Pero bailando con las enfermeras, de última, ¿no? Tiene problemas, Juan. Pues, también tiene el tema de la bilirrubina. Está complicado ese tipo. Bueno, estamos acá en la retaguardia del barrio de Matadero, ¿sí? Saliendo por un montón de radios, amigas y compañeras de todo el país, como hace 79 programas. Hola, Nati, del otro lado del vídeo. Hola, Braulio. Se han juntado ahí como una especie de qué dúo, ¿eh? Qué dúo. Sería como una especie de paradoja, porque Braulio, los que escuchan este programa hace mucho, recuerdan, ha sido el operador de este programa, el responsable técnico y moral casi de que este programa y moral. Se pueda escuchar, están ahí los dos juntos. Así que bueno, una alegría. Moral. Digo, es un tema como por ahí nos resulta complejo a la hora de pensarlo, porque en general uno piensa en hospitales como algo, qué sé yo, agobiante, pesado, digamos, además las circunstancias, estar en un hospital implica, ¿no? O estar internado, o estar con una dolencia, o ir a ver a alguien que está en esa situación, con lo cual... A veces no te da gana a vos decir, estoy podrido, quiero que me atiendan, estar internado, que me atiendan continuamente, poneme una semanita. Para ir a trabajar. Para no ir a trabajar, para no atender a nadie, para no tener responsabilidades, es decir, que la única responsabilidad es estar acostado y tratar de que te atiende, que curar. Pero mejor en la casa de uno, ¿no? En la casa siempre tenés esa obligación. Con gripe que con en una... la casa tenés los perros que te piden comida, tenés si a tu señora, si estás casado, que te exige tal cosa, o si sos una mujer, tu marido. No siempre tenés, hay alguna obligación. No tenés enfermeras que te atiendan. Como la señorita Cora de Cortázar, ¿no? Claro. Se ve que tenía algo también con los hospitales y las enfermeras, ¿no? Cortázar. Recuerdo las enfermeras que lo hemos leído, ese texto de Hellman, del Picapun, que de noche salían a trabajar. Bueno, en fin, ¿estuviste alguna vez internado en un hospital, Seba? Uy, qué buena pregunta, no me acuerdo. Creo que sí, una vez, un día, Consuelo, porque me intoxiqué comiendo un sándwich en mal estado. Sí, cosa de gordo. cuando tenía 15, no sé, 16. Y después de eso, no. No, que yo me acuerde, por lo menos, no. Yo que los recuerdos que tengo de los hospitales son recuerdos en los que las situaciones eran poco amenas. Y sí, no es fácil. Yo después tengo anécdotas. Yo estuve un mes y medio internado en un hospital. No acá, en otro país. En otro país. Sí. Pero debe ser... Pero todos fuimos, de una u otra forma, todo el mundo fue a un hospital o a ver a un pariente o a la guardia porque se cortó un dedo. No digo que todo el mundo haya estado internado, pero sí a entrar a un hospital. No. A su vez hay como toda una vida, ¿no? Interna, bulliciosa e intensa, que uno obviamente a veces la toca de costado, pero no los trabajadores, no. El mundo de todos los días, 24 horas funcionando, las cantidad de historias de personas que transitan por esos pasillos, por esas salas, por esos lugares. Con historias, con problemas, con cosas en comunes. con guiños, con chistes, con juego, con risas, con tristeza. Es decir, es un mundo donde están todos los trabajadores, de los enfermeros, los médicos, los camilleros, la gente de limpieza, los bares, porque cada uno tiene un bar, y los pacientes. Es un mundo donde se vive, cuando uno vive, pasa incluso en el trabajo, en el trabajo más concentrado, están esas partes de distensión, de compartir, che, cómo salió tal partido, che, aquella chica qué linda que es, o che, es decir, y hay chistes hasta en los momentos más duros, más feos, porque se vive, y hay un submundo, un mundo propio de los que comparten eso y viven, ¿no? Digo, cosa de esto de los hospitales son deprimentes. Sí, no son lindos, pero tendrían que ser de otra forma, porque en realidad uno va a curarse, ¿no? Claro, también decís, bueno, también, pero estás con una dolencia, por eso vas a curarte. Pero es como todo, porque la verdad que uno dice hospital y imagina cierta idea, ¿sí? Medio de sentido común del hospital. Pero en realidad el hospital, que es aquel lugar en el que, ¿no?, se tratan un montón de dolencias y afecciones de las personas, y que tiene capacidad y posibilidad de internación, de que las personas estén allí. Digamos, tenemos, digamos, en esta sociedad de clases en la que todo está estratificado y hay cosas para ricos, cosas para pobres, comida para ricos, comida para pobres, drogas para ricos, drogas para pobres, escuelas para ricos, escuelas para pobres, hay hospitales para pobres y para ricos, digamos. Y claramente, más allá de que la función, digamos, sea la misma, estamos hablando de mundos, ¿no? El hospital ese del pasillo y la guardia y las ambulancias y digamos, y la luz blanca y trueno y amarilla, y las paredes cascaradas y la fachada para lo sumo pintada con algún cartel amarillo, sí, pero adentro te internas un poquito, ¿no? Y los olores y qué sé yo, te vas a esas clínicas privadas como, ¿no?, de excelencia, y son casi como lugares impolutos. Estamos hablando de mundos. Sí, por eso, bueno, nosotros dividimos lo que es un hospital generalmente y lo que es una clínica privada, ¿no? Nosotros nombramos, en el caso de los argentinos, el hospital como el hospital público. Claro. Y después lo privado le decimos la clínica, ¿no? El sanatorio. Claro, pero en realidad, digamos, hay hospitales privados que cumplen las mismas funciones que el hospital público, digamos, en términos de infraestructura y de funcionamiento. Se les dice clínicas por ahí, digamos, por una cuestión, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero a su vez, hospital público, ¿no? Y la situación de que, bueno, esa imagen que tenemos tiene que ver también con el concepto de salud pública que bueno, que opera y funciona en este lugar. Si hay hospitales privados y hospitales públicos, bueno, los que pagan van a lo de excelencia, y los que no pueden, ya vamos a meternos, vamos a hablar en ese de tema. Yo quiero leer un mensaje ahora, porque más o menos pinta esto que estamos conversando, un mensaje de Vale Laborato que nos llegó a nosotros, vinculado al recuerdo que tiene sobre los hospitales. Dice: el recuerdo que tengo de chica no es muy grato. Eran largas horas de espera para que te atiendan. Se me hacía eterno. Hoy tengo la posibilidad de tener una medicina prepaga y por eso no voy tanto a los hospitales. Pero me da la sensación que no ha cambiado. Sigue siendo largas esperas y turnos a largo plazo. Eso creo. Esto nos dice Vale Laborato. Le mandamos un saludo. Un saludo grande. Pero pinta, ¿no? Pinta dos cosas. Primero, esa cosa de los hospitales donde tenés que hacer cola, ir a las 4 de la mañana a sacar un turno. 8 horas, 10 horas en la guardia. Las guardias abarrotadas, bueno, todo eso, man. Y lo otro pinta, una gran parte de la población, es decir, la privatización de la medicina, ¿no? Una parte importante, no sé cuánto, pero una parte considerable. Considerable, tiene medicina prepaga. Que es un robo a mano armada, ¿no? Es el negocio, el mercantilismo de la medicina haciendo negocio con la salud de la gente, ¿no? Sí. Ya ni siquiera obra social, digamos, si no medicina prepaga. Además, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque los hospitales están mal, porque las obras sociales, muchas obras sociales han sido vaciadas, saqueadas. Y los hospitales de las obras sociales, como el estatal es, ahora se me olvidó el nombre, que está ahí en Caballito. Bueno, en fin, sí. Me bloqueé, digamos, bueno, no hay mucha diferencia entre el hospital de Obsba y el bancario, por ejemplo, ¿no? En que fin. Era un ejemplo, está totalmente claro. Entonces digo, esto de la medicina prepaga, de la medicina privada, ¿no? En este sentido. Pero bueno, Esto es Fuerza Centrífuga y bueno, hablaremos de esto y un montón de cosas más, ¿no se va? Sí, me parece que sí. Bueno, no va a quedar tiempo. Vamos a escuchar una canción que es un tema clásico de la música del folclore anglosajón. ¿Sí? Están escuchando de fondo, ahí está. Eso se llama Saint James Infirmary Blues. Es una canción que ha sido grabada por un montón de gente, desde Louis Armstrong hasta Tom Jones, que es este que van a escuchar ahora. Y habla de un hospital, después les vamos a contar la historia, pero es una canción anónima, muy popular y de muchos años.